En RPA, la información es lo primero. A las horas en punto, boletines de noticias. A las 2:30, Asturias Primera Edición. Y a las 8 de la tarde, Segunda Edición. Las noticias de Asturias. Lo primero. Lo primero. En RPA.